Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. ¿Cómo va? Tiraste como 8 buen día. Como 8 buen día, porque me pega el sol en la cara y me encanta eso. Me hace sentir que es un buen día en serio. Arrancaste casi como yo y casi se te cae el micrófono, empezaste ahí a malabarear un poco. Sí. Es cosa de los viernes. Eso. No tengo alergia como vos. Ah, pero espera, porque yo vivo con vos y vos no tenés alergia todo el tiempo. Todos los días. ¿Vos tenés alergia los viernes de 10 a 12? ¿Qué? A ver. No, a las 11. ¿Querés que charlemos algo? Charlémoslo. A las 11 se me va pasando. Son los primeros minutos del programa. O sea, le tenés alergia a la primera hora del programa. Los audios de los funcionarios sería, por ejemplo. Al comienzo, quizás. Sí, puede ser que le tenga alergia al comienzo. No sé por qué. Vamos a hablar con... Llámalo Alfredo Grande. Hablemos con Alfredo Grande, no sé. ¿Vos querés que hagamos terapia al aire? No, es un poco exponerse, ¿no? más con Alfredo. Sí. Bueno, lo dejamos para los lunes. Que la gente de los lunes se haga cargo de Alfredo. Claro. Que en la columna, si quieren, hagan... hagamos terapia grupal. Somos tantos, podemos hacer también una terapia grupal. Bueno, lo cierto es que estamos hasta las 12 haciendo Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos la visita de alguien muy especial en un rato nada más, porque vamos a estar hablando, hablamos mucho en este programa de agroecología, de agrotóxicos, uh-huh, de transgénicos, de extractivismo en general, pero en este caso vamos a hablar con una militante histórica. Sí. Porque vamos a recibir en un rato nada más a Miriam Gorbán, que es nutricionista. Es una de las primeras en hablar de soberanía alimentaria, por ejemplo. Uh-huh. Y es también la coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. Habíamos hablado hace algunas semanas con Marco Filardi, por ejemplo, del Museo del Hambre, que también es parte de la cátedra. Así que vamos a ver qué nos dice Miriam de este contexto, cómo ve todo lo que está pasando, ¿no? Bien, va a ser interesante charlar con ella, una vieja militante en el sentido de lo histórico, pero ya la van a escuchar. Es charlábamos con Pedro recién en la previa, es una suerte de Nora Cortiñas de la soberanía alimentaria, digamos, ¿no? Está en todos lados, entra de aquí para allá, aún Zoom, la virtualidad no la ha dejado desconectada y tiene 88 años. Y bueno, nada, nos define con sus definiciones, así que charlaremos con ella en un rato. También vamos a estar charlando más adelante en la mañana con Leo Santillán, el hermano de Darío. Leo estaba en la manifestación al puente Pueyrredón, que terminó después con esa cacería implacable de la policía de la provincia de Buenos Aires, que determinó las muertes, los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, pero también centenares de heridos con balas de plomo. Muchos de ellos estuvieron graves un tiempo, heridos, personas heridas, detenidas. Fue un día realmente en el que se vivió el infierno, y vamos a recuperar algunos recuerdos de aquel momento, pero también vamos a hablar de lo que significan Darío y Maxi hoy, al menos para Leo, ¿no? Al menos para uno de los hermanos de Darío. Y tenemos consigna también, tenemos consigna, pero ¿qué más tenemos un viernes? Tenemos a Graciela Carballo con sus sugerencias, la columna más esperada de la semana por muchos de nosotros, ¿no? No quiere decir que no hay columnas de primera, columnas de segunda, pero yo espero el viernes para anotar y saber qué tengo que hacer el fin de semana. Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver que me digan, ¿viste? Yo creo que eso tiene que ver con que, bueno, el resto de las columnas son muy esperadas, pero la mayoría lo que tienen es que te dejan pensando y te dejan sufriendo un poco todo lo que pasa alrededor, ¿no? Digamos, la verdad que en este caso por lo menos te dicen, bueno, mira, anda a mirarte esto, distráete un poco, disfrutá, esto lo podés mirar, esto no, esto es una mierda, esas cosas como que te tiran para un lado, ¿viste? No te tienen analizando y pensando y todo lo que nos dejan haciendo las demás columnas, que está buenísimo para el resto de la semana. Porque te quiero ver un fin de semana quedarte recapitulando todas las demás, ¿no? Ah, sí, claro, sí, claro. Pero bueno, muchos de nosotros lo hacemos también. Así que, pero bueno, tenemos ese momento de distensión que es el viernes cuando llega después de las 11 Graciela Carballo para sugerirnos cosas vinculadas al arte. Y decía, ¿tenemos consigna o no tenemos? Pero de verdad no sé si tenemos. Sí, tenemos, por supuesto que tenemos. La consigna, como siempre, es al 11-31-81-31-26. Nos mandan un mensajito. Y la consigna de hoy es, para vos, ¿cuál es el próximo derecho a conquistar? Ah, vinculada a la sanción en el Senado ayer de la ley que implica un cupo laboral travesti trans para del 1% en toda la administración pública, ¿no? Un gran avance, digamos, de alcance nacional. Había un decreto por allí del presidente que daba cuenta de esto, pero obviamente estas son leyes que después hay que pelear, porque primero hay que pelear para sacarlas y después hay que pelear para que se apliquen. Digamos, en la provincia de Buenos Aires está complicada la cosa con el cupo laboral trans. Que sea de alcance nacional tiene, por supuesto, mucho más peso. Y bueno, habrá que pelear ahora por la aplicación, pero es una gran noticia. Entonces, ahora que ya está conquistado este derecho, ¿cuál es la próxima conquista de derechos que llevarías al Congreso? Esa es más o menos. Algo así, sí. Al 11-31-81-31-26, ¿me podés buscar a lo largo de este programa? Mirá el tiempo que te doy. A ver. Ayer, cuando se votó, hubo una persona que votó en contra. ¿Me buscas quién es ese ser humano, por favor? No está consignado en las noticias quién votó en contra. Vamos a buscarlo. Bueno, te dejo todo el programa por delante para que busques. Dale, y mientras arrancamos la mañana musical también, es un programa muy musical y es una mañana, la del viernes. Para arrancar así, además. que yo espero para poner música la mañana del viernes. Me gusta eso. Hasta que vuelvan los abrazos. Es un destino circular. Segunda dosis. Que gira en el mismo lugar. No tengo ganas de seguir. Tenemos ganas de seguir al menos hasta las 12. Quiero salir en libertad. Y después sí. Nos vamos a un rato de libertad en la calle. Hoy está lindo para estar al sol. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Vos sabés que yo vivo en Mundo Juicios, y bueno, hoy tengo el día libre, porque en general los viernes me venía pasando que tenía juicio por la tarde, Puente 12, hoy hay cuarto intermedio hasta el viernes que viene, por lo tanto, no sé, va a ser raro. Yo ahora siento que como que la gente me ve, ¿entendés? Entonces me da como una suerte de paranoia, ¿no? Como que es rarísimo. Yo estoy acostumbrado a esto, a la radio, a que yo puedo hacer un ruido y simular que nos caímos, ¿no? Y ahora hago así, clic, y está todo el mundo viéndome. Es raro. Hoy en la tarde vas a estar sentado en el comedor quieto durante toda la tarde, por ejemplo? No, sabes justamente qué vas a hacer, no. Pensaba salir a caminar, por ejemplo. Esto era en serio. A las 12 me pienso ir a caminar, que es algo que no hago habitualmente, tras horas y horas y horas sentado, ¿no? Bueno, nada, quiero compartir para no... para no tener abstinencia informativa, quiero compartir algo de lo que hemos vivido en los juicios ahora en serio, en los juicios por crímenes de lesa humanidad que a través de La Retaguardia estamos televisando en nuestro canal de YouTube, para compartir con la audiencia de Radio Sur, y también con la de La Retaguardia, por supuesto, toda intensidad. Pero el miércoles, en el juicio de Campo de Mayo, es el juicio este que se está realizando, el más grande que se haya hecho sobre Campo de Mayo. Vos pensá que por la ESMA pasaron cerca de 5.000 personas, se supone, ¿no? La ESMA al mando de la Armada. Y tuvimos 4 juicios por la ESMA, nada más. Nada más y nada menos. En Campo de Mayo, se supone, pasaron casi 5.000 personas también. El ejército es quien estuvo a cargo de ese lugar. Es más, Campo de Mayo sigue siendo increíblemente una guarnición militar. Como si la ESMA estuviera en manos de la Armada. No nos podemos imaginar eso, ¿no? Bueno, imagínenselo con el ejército, porque además Campo de Mayo es como una gran mega ciudad. O sea, son hectáreas y hectáreas y hectáreas de monte y de ciudad militar. Y hubo por Campo de Mayo más de 20 juicios. Esto tiene que ver con cómo se instruyen las causas, ¿no? En la ESMA, la instrucción lo que hizo fue agrupar casos, agrupar genocidas, y llevó a 4 juicios. Ahora empezaría un quinto. En Campo de Mayo se astilló la causa, ¿no? En la instrucción. Entonces se elevó a juicio oral. El primer juicio de Campo de Mayo fue por una sola persona. Pasaron 5.000 e hicieron uno por una sola persona, que igual fue muy simbólico y tuvo mucho peso, porque fue por el negrito Floreal Avellaneda, que tenía entre 14 y 15 años cuando lo secuestraron, lo asesinaron, lo desaparecieron, lo hicieron víctima de los vuelos de la muerte, y su cuerpo apareció en las costas uruguayas, lo que ayudó a determinar, digamos, como tantas otras apariciones de cuerpos en las playas, la certificación de que existían los vuelos de la muerte. Este juicio que se está haciendo tuvo el miércoles la particularidad de que, primero, habló un sobreviviente. No son tantos los sobrevivientes de Campo de Mayo. Y los que hay, no todos tuvieron como esta impronta de militar las causas y de testimoniar una detrás de otra, como, no sé, como Basterra, Lorkin Panizze, Lewin en la ESMA, ¿sí? Entonces vos te encontrás con que se escuchan testimonios que habitualmente no se han escuchado demasiado. Y después Gregorio Díaz fue el sobreviviente que estuvo allí. Pero después estuvo un ex militar que comenzó a declarar, declaró 4 horas y va a seguir declarando el miércoles que viene. Es un militar que estuvo adentro del campito. El campito es el centro clandestino de detención, tortura y exterminio. No queda nada, ni los cimientos, lo destruyeron. Más importante que hubo adentro de Campo de Mayo. Víctor Ibáñez declaró como testigo. Muchos y muchas se preguntaban, ¿tendría que haber estado imputado? Porque en realidad el tipo contó todo lo que vio adentro de Campo de Mayo. Y todo lo que vio adentro de Campo de Mayo son atrocidades, ¿no? Y cuando uno piensa en esas atrocidades, lo que piensa es si las vio, era parte. Escuchemos un segmentito de el ex militar Ibáñez. Llega una camioneta, no recuerdo la marca, si era Dodge, Chevrolet, Ford, era una camioneta con toldo, como si fuese una mudancera. Y los gordos estaban ahí y no se iban, ahí en la veredita del salón, tenía una veredita, pero la parte exterior, como esperando algo. Y bueno, entra una camioneta, de esa camioneta bajan a los golpes. Y si le digo 6 personas masculinas, tal vez me quede corto. Si le digo 10, tal vez me paso de largo, pero andaban en ese orden. Todos con la misma ropa, no me acuerdo si era un buzo azul o un buzo gris, en este momento no lo recuerdo bien, pero tenían un overol, un mameluco. Se podía ver fábrica de autos de Carlos, una fábrica de autos que se llamaba de Carlos. En ese orden, bueno, lo bajaron a los golpes, todo contra la pared, el gordo lo pateaba y les decía, ¿qué quieren? ¿Café con leche? ¿Qué quieren? ¿Café con leche con media luna? ¿Quieren té con masita? ¿Qué quieren? A ver los delegados dónde están, decía el gordo, mientras los pateaban. Y bajaban pancartas. En esa, yo no entendía nada de política, y realmente era un ignorante total, peronjo, entonces nada de eso, nunca me interesó. Pero las pancartas decía, estaba el escudo de Perón, no sé, todas esas cosas, escritas. Se ve que eran, se me ocurre a mí que después, cuando fui estudiando, me fui enterando, la experiencia, eran delegados, para mí que eran delegados de la fábrica. Por eso el gordo le decía, ¿querés más mejora? ¿Querés café con leche? ¿Querés té? Mientras les pegaba. Y también le decía, me van a tener que decir más del 100% de la verdad. No me conformo con el 110%. Me tienen que decir más del 110% de verdad, me decía. Le decía, no me decía a mí, le decía a los muchachos. Acá les esperan mordeduras, golpes, frío, picana. La única forma de que zafen de eso es diciendo la verdad. Así les decía. Y bueno, iba pasando de a uno, le iban tomando los datos, no recuerdo yo los nombres porque me agarró tanto miedo. Le hablaba de los perros, una de las metodologías de tortura de Campo de Mayo, era que había un grupo de perros, de la división perros del ejército, a los que hacían morder a las personas que estaban secuestradas. Era esa una metodología de torturas. Él dice, en un momento que lo vio al negrito, a Floreal la Avellaneda, vía ese nene, cuenta... si bien estaba encapuchado, lo reconoció justamente porque era un niño, supo después que era el negrito Floreal Avellaneda y justamente le vio muchas heridas de mordeduras de perros. Todo el tiempo contando cosas así. Bueno, por ejemplo, situaciones que vio con una persona que estaba secuestrada. Que se llamaba Pedro Varas, está desaparecido, le decían el charro. ¿Recuerda alguna situación de... Le pregunta la fiscal Gabriela Sosti. ...hacia alguna de las personas cautivas fuera, en el exterior? Sí. Además del caso de Lucas que contó cuando ni bien llegó. Sí. Y de las patadas que le daba gordo uno a los obreros de Del Carlo. ¿Algún otro episodio más? Sí, vi algunos, muy violento, doctora. No, por eso yo nunca pude tener una conversación con un psicólogo. Estuve en la fundación, no me acuerdo, Alejandro. Bueno, pero no pude resistir, porque no me van a creer. Esto parece mentira, pero lo que yo vi, una de las cosas que vi es terrible. Era el charro, este cocinero había pasado el tiempo. Teníamos mucha charla con charro. No hablábamos sobre el tema de por qué estaba ahí, yo no podía solucionar nada. Pero sí nos reíamos, me contaba aventuras, cosas que había hecho cuando estaba de novio. Yo me reía, una persona mucho mayor que yo. Y me acuerdo que me dijo de su cumpleaños, y estaba Marco Mesaña, el soldado Marco Mesaña, que le tocaba turno conmigo. Cuando tenía hambre, se venía, abandonaba a los perros y picaba algo en la cocina. Yo siempre tenía algo, alguna picadita preparaba, el charro, carne fría, algún huevo, alguna papa escondida y picábamos. Entonces se quedaba Omar también. Hoy es mi cumpleaños, Petete, me dice. A mí me decían Petete. Hoy es mi cumpleaños. No, en serio. Sí, qué bueno. Bueno, lo palmeamos ahí. Estaba fumando él. Él fumaba mucho. No tengo nada para regalarte. Y le dije, no me acuerdo cuánto año cumplió. Y yo, a mí hace mucho que no fumo yo. Antes fumaba. ¿Crees que te traigan un paquete de cigarrillos? Sí, pero esto no. Yo no fumo. Esto se lo convidaba a algún gendarme que le iba a pedir agua caliente, azúcar, hierba, que había mucho. Los gendarmes venían mucho, muy seguido a la cocina a pedir cosas. Hasta pedir huevos, todas esas cosas. Estaba bien, bien surtida la cocinita. Entonces tenía... Y bueno, salí yo, hice lo mismo, fui a buscar el mate, creo, y dejé el camión adentro, salí afuera, compré... Él fumaba charutito, un paquete, una cajita así chiquita, que venían 10, eran como toscanitos. Y yo fumo de eso, me dijo la marca y todo. Te los voy a traer. Y dale, dale, me decía Gordo, Omar. Dale, Gordo, traele. Y no sé por qué, pues yo nunca andaba con dinero, ese día tenía dinero. Salí, compré, di con el kiosco que tenía esos toscanitos. Traje un chocolate y escondido traje una petaquita de licor de huevo para tomar con Omar, con Charro y yo. Y bueno, hago todo. Perdón, cuando vuelvo, los gendarmes retiran el pan, ese mecanismo, esa rutina, yo me bajo, abro la primera puerta de la cocina, que era una puerta mosquitera, que era como una casa de antes. Charro, Charro, ¿dónde estás? No estaba Charro. Yo tenía el chocolate, el whisky, el licor de huevo, la petaquita y los cigarrillos. Omar viene y no lo busqué más, me dice. ¿Qué pasó? Mira, usted me decía si se veían cosas a través de la ventana de la cocina. Abro, Charro tenía un delantal que yo le había conseguido en el rancho de tropa de ahí del comando, un delantal, le dije un soldado, si me regaló, porque tenían muchos, se los llevé para ahí para que no se ensucie. Y... Oh, la cortina así, lo conocí enseguida por el delantal, estaba contra la pared, pegado a la cocina, estaba pataleando, había dos o tres afuera con jeringas, entre ellos Jorge Bozzo, entre ellos Nenina, entre ellos Mena, y había dos personas más que no pude identificar. Al rato ya no se movía nadie, estaban todos muertos. Ahí terminó. Lo que estaba relatando con toda crudeza este ex militar Víctor Armando Ibáñez es ni más ni menos que el paso previo a los vuelos de la muerte, ¿no? Allí en la cocina del campito en Campo de Mayo. Tremendo testimonio, no terminó, insisto, va a continuar el miércoles próximo. Él le había charlado con Fernando Almirón, periodista de Página 12, que falleció hace algunos años, que escribió un libro que se llama Camposanto y que está muy basado, digamos, en el testimonio de Ibáñez. Ahora, esta declaración es sumamente importante porque además muchas de las personas que menciona son imputadas por primera vez en este juicio. Hay un destino que no tiene pruebas. Por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño y del otro lado, te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla. En la época de los mega streamings, los conciertos en grandes lugares sin gente y con sin gente presente, pero con mucha gente conectada, la Renga hizo lo suyo el sábado en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Volverán alguna vez los conciertos ¿Qué pregunta? Con mucha gente pegoteada en los campos? Bueno, no es esa justamente una de las dudas más importantes que tengamos en tiempo de pandemia, pero es una de ellas. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Si esto fuera un medio comercial y yo te digo que vamos a hablar ahora con una nutricionista, la oyente o el oyente que está del otro lado te diría, ah, van a hablar de la final de MasterChef. Bueno, no sé si vamos, no la llamamos para eso, pero no quita que podamos en algún momento preguntarle, pero hablar con Miriam Kurganov de Gorban es para nosotros todo un lujo, porque es mucho más que una nutricionista. Recién con Pedro, cuando estábamos preparando un poco la charla, como puede preparar uno una entrevista, las preguntas, digamos, y nos preguntamos por dónde ir con una de las personas que más ha luchado por el término de la soberanía alimentaria, por decir solo un concepto, decíamos, es como Miriam es como la Nora Cortiñas de la soberanía alimentaria, por ejemplo, ¿no? Porque va de acá para allá, la milita, y la pandemia no la ha detenido, ni mucho menos, con sus 88 años. Miriam, Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero, estamos para charlar contigo aquí en el programa de la mañana de La Retaguardia y de Radio Sur, que se llama Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien, muy bien. Estaba escuchando lo que estaban diciendo. Lo que pasa es que cuando nos juntamos con Nora, es como el sexicentenario, ¿no? las dos llegamos a los 200. Claro, y además las dos hablan mucho, me imagino que no se puede meter un bocadillo cuando se juntan ustedes. Te va la voz tuya, no te escucho bien. A ver, ahí te... Ahí se fue la voz, un poco. Ahí te subo un poco el retorno para que nos escuches bien, digo, cuando se... Exactamente, pero tenés que acercarte más, no sé por qué se fue la voz. Hay momentos en que estás más cerca. Bueno, dale, ahí... Ahí está mejor, ahí. Ahí intento acercarme. Bueno, Miriam, yo decía que bueno, vos sos una de las personas que ha ayudado a instalar el concepto de soberanía alimentaria. Pero por ahí hay alguna gente que nos está escuchando que todavía no entienda bien el concepto, y mucho menos en un país que produce alimentos y tiene una buena parte de su población pasando hambre. ¿Qué es la soberanía alimentaria y qué es la soberanía alimentaria hoy en la Argentina? Bueno, yo creo que no es solamente hoy en la Argentina, sino en el mundo, es la capacidad de los países de resolver la autosuficiencia alimentaria, es decir, de resolver la problemática alimentaria de sus pueblos de acuerdo a sus condiciones geográficas, económicas, sociales, culturales, a la disponibilidad de alimentos de cada una de las regiones desde ya, que determinan también la cultura, porque hace a la cercanía, a los alimentos disponibles de la región. Pero este concepto está cada vez más, digamos, universalizado en función de la importancia que tiene la alimentación. Cuando yo digo de que la historia de la alimentación es la historia de la humanidad, es porque entiendo de que la alimentación tiene una trazabilidad tanto vertical como transversal que atraviesa, digamos, todos los aspectos y los sectores de nuestra vida. Así es. No solamente porque en las celebraciones, digamos, en los momentos gratos celebramos con comida, sino también en los momentos más pesados también nos aferramos, digamos, como para defendernos de levantar una coraza alrededor nuestro para que no nos afecte demasiado. Miriam, Pedro Ramírez Otero te saluda. Pensamos en este país, en este lugar donde estamos, donde los gobiernos, donde el Estado siguen dándole facilidades al agronegocio, siguen dándole facilidades a la megaminería, a tantos otros modelos que nos siguen envenenando, pero a la vez estamos en un momento en el que cada vez se habla más de soberanía alimentaria, cada vez se conoce más sobre la agroecología, los daños que genera este modelo también. ¿Cómo ves vos la realidad hoy? Bueno, es bastante compleja porque no solamente nosotros, sino el mundo entero está atravesado por una crisis económica y una crisis sanitaria, que además afecta a los otros aspectos. Pero esta crisis económica y esta crisis sanitaria tiene el mismo origen, y es el modelo productivo, en especial el modelo productivo de alimentos, que se han transformado en una mercancía y no en un bien que la naturaleza, la vida, la sociedad ha puesto a nuestra disposición para multiplicarnos, para crecer, para desarrollarnos en nuestra digamos calidad de seres humanos, ¿no? Omnívoros además. Entonces esto que somos el único animal que produce y elabora sus alimentos, estamos también los que afectamos, y como dicen ustedes bien, hemos deformado esta realidad, transformarla en un verdadero negocio de especulación y de acumulación de riqueza de algunos pocos en contra de los muchos, y generando esta desigualdad que hoy, estos días se están diciendo que la crisis ha puesto sobre la mesa la tremenda desigualdad que la sociedad atraviesa, ¿verdad? Entonces, de esto se trata de que incluso lo que se llamó el descubrimiento de nuevos mundos, lo que fue la etapa de la colonización, lo que fue las distintas etapas por las que la humanidad atravesó a través de los tiempos, está vinculada también al tema del manejo o del rol que la alimentación ha cumplido en ellos. Cuando hablamos de globalización, no nos acordamos de que Colón vino también desde el otro extremo del planeta a buscar alimentos, que Marco Polo hizo lo mismo, y que eso también era globalización, y que ellos fueron no a través de la búsqueda de tierra, fueron a la búsqueda de alimentos. Se dice que vinieron por las especias, se dice que vinieron por el oro y la plata, pero en realidad consiguieron el oro más importante que dio la humanidad, que es la riqueza alimentaria que tiene América. Y en a medida que nosotros hace 25 años, de la mano de la Vía Campesina, empezamos a recorrer el camino soberano, también fuimos descubriendo otras cosas y también dejando de lado algunas otras mentiras que nos habían dicho que había un solo modo de producir, que es este del poder económico, el modelo hegemónico que hoy tenemos, que es la causante, digamos, de toda esta situación crítica. Y en el camino fuimos aprendiendo lo que era la agricultura familiar, aprendiendo quiénes son los productores, quiénes producen los alimentos, cómo los producen, y así nos encontramos con la agroecología, con otras formas, que en realidad son las que dieron origen a la producción en el mundo entero a través de miles y miles de años. No esto que es producto de las últimas décadas de la época industrial. Entonces, cuando hablamos de cómo estamos, yo diría que bien no estamos. En este momento, y no solo para nosotros, estamos violando el derecho a la alimentación. ¿Por qué? Porque tenemos dos grandes problemas. Uno de los problemas más graves es el de la inflación, que hace que gran parte de la población vulnerable no tenga acceso a los alimentos. No tener acceso a los alimentos sanos es realmente crear un problema de derecho. Por el otro lado, no sabemos lo que comemos, así que también violamos el derecho a la información. Y por el otro lado, también este modelo hegemónico no tiene en cuenta que somos parte de la naturaleza y tenemos que cuidar el ambiente. Esto es una cosa que también aparece nueva, que éramos los raros, los que hablábamos de la ecología, como que no tuviéramos nada que hacer y que estábamos divagando, y que hoy nos damos cuenta de que todos los problemas que tenemos se derivan precisamente de no haber tenido en cuenta de que somos miembros de la naturaleza y que la estábamos violando, y que la violencia se ejercía a través precisamente a partir de ahí. Estamos hablando con Miriam Kurganov de Gorbán. Ella es nutricionista, también es coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires. Hablabas, Miriam, del tema de la información, de lo importante que es saber lo que comemos. Y como nutricionista, hoy los nutricionistas y las nutricionistas en su mayoría responden a la industria. Al contrario de como debería ser, nos ofrecen no nos ofrecen alimentos reales, sino que nos ofrecen ultraprocesados y diferentes cosas que la industria está constantemente bombardeándonos, ¿no? ¿Cómo ves esta situación de retroceso? Precisamente cuando hablamos del modelo productivo tenemos que decir también de otros aspectos que son el problema de la publicidad y de la propaganda, donde tiene que aparecer un Estado fuerte regulándolo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que elegimos en la góndola lo que más nos gusta y no sabemos o no nos damos cuenta que estamos condicionados por la publicidad, por la propaganda, que nos indica qué comer, que en realidad la industria nos indica y nos señala aquello que les produce mayores ganancias, no mayores beneficios desde el punto de vista de la salud. Ellos piensan en el dinero, nosotros pensamos en la vida y en la salud. De eso se trata, y esta es la confrontación que hoy tenemos, y que el tema de no saber lo que comemos es muy importante. ¿Por qué? Porque la industria ha logrado los cuasi alimentos, digamos, estos ultraprocesados que pueden llegar a tener olor, sabor, color y forma, pero que no son lo que dicen ser. Pueden tener olor, sabor y color de frutilla, pero no es frutilla. Para eso apelan a la industria química, a lo que se llama y lo que produce después, lo que se llama los disruptores endocrinos, que alteran nuestro metabolismo que hacen, digamos, a nuestra problemática de salud sanitaria en este momento. No sé si escuchaste que en la presentación yo decía que en un medio tradicional, en un medio comercial, no en uno comunitario como estos dos, La Retaguardia y Radio Sur, que nos juntamos para hacer este programa a la mañana, llamar a una nutricionista hoy, después de la final de un programa visto por millones de personas donde famosos van a cocinar, sería para hablar de eso. Quiero preguntarte sobre eso, porque a mí no deja de llamarme la atención que el programa más visto de la televisión después del fútbol por millones de personas sea un programa donde se cocina y se cocina medio como sin pensar estas realidades, ¿no? Se cocina justamente haciendo una publicidad constante de las grandes cadenas que vemos después y vamos a comprar. Sí, hay contradicciones, pero lo que sí es interesante es que sean los programas de cocina los que más atracción trae, y no solamente este de MasterChef, sino también otros más. Yo, por ejemplo, soy adicta de Cocineros Argentinos, pero me parece que son interesantes en el sentido de que motivan a la gente a volver a la cocina, que es lo que hemos abandonado. El manejo y el consumo de alimentos frescos es lo que ha quedado de lado, precisamente. Y yo creo que nuestra atención está puesta más que en la propaganda, que igual se filtra, por supuesto, en las tareas que se desarrollan. Lo que pasa es que yo vi el programa de anoche, por ejemplo, mismo, la elaboración no es la de platos sencillos, pese a que a lo largo de todo el programa, de más de 80 programas que yo, hubo elaboración de milanesa, de hamburguesa, es decir, hubo elaboración de platos más sencillos, pero no la cosa sofisticada. De todos modos, tendrían que ir acompañados del mensaje: consuma más alimentos frescos, cocine más, es decir, vuelva a la comensalidad familiar. Estas son las necesidades que tenemos, porque lo que nosotros vemos es que lo que nos comentamos las nutricionistas de consuma más alimentos frescos, más verduras y frutas, está solamente dicho, no hay un solo mensaje en todos los medios de difusión que hable de esto, en absoluto. El único que habla de esto es el ministro de Desarrollo a través de la aparición de la tarjeta alimentar para estimular el consumo de los alimentos frescos, pero nadie más. Nadie nos dice, como nos dijeron con la epidemia de cólera, con dos gotitas de lavandina resolvemos el problema de la calidad del agua. Ahí aprendimos todo, con un mensaje sencillo. Bueno, eso es lo que nos está faltando y que podría contraponer, digamos, equilibrar la balanza de la propaganda industrial. Miriam, en este momento de sumo crecimiento de la agroecología, de un montón de redes que se van tejiendo a través de los productores, distribuidores y consumidores también, y cada vez más información, la gente conoce más lo que está sucediendo con el modelo agroalimentario. ¿Estamos camino a algo mejor? Sí, por supuesto, porque la gente va tomando conciencia. Y toda la problemática, si no hay una conciencia generalizada, una conciencia social sobre tal o cual tema, es muy difícil avanzar. Es el caso de aquí, uno de los problemas más graves que tenemos y que condiciona el problema del costo de los alimentos es precisamente el acceso a la tierra. Esto que han visibilizado los verdaderos productores de alimentos, que son la gente de la UTT, con los verdurazos, con los yerbazos, pescadazos, es decir, ¿quiénes producen los alimentos? No son esos que se llamaron los del campo, esos producen commodities para la exportación. Este es otro negocio, este es otro tema a tocar, no precisamente en este ámbito, digamos. Pero, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que se ha ido acercando la apertura de las cátedras, hoy ya más de 50, una o dos se han abierto en estos días, ha permitido la incorporación y el diálogo fraterno, el diálogo de saberes entre los productores y la gente, digamos, de la academia, sin tener en cuenta la palabra rimbombante. Y este acercamiento, este conocimiento, este ir hacia los productores nos ha inmerso en una realidad que ha hecho que cada vez más el tema de la alimentación supere el ver solamente el plato puesto en la mesa. Entonces nos ha empezado a ver cómo se produce, interesarnos, quiénes lo producen, en qué condiciones y demás, y por eso cada vez más hay más conciencia. El tema de la tierra es lo mismo. Cuando Grabois habla de la reforma agraria, entonces todo el mundo se pone histérico, se le pone los pelos de punta. Pero en realidad, mientras todos nosotros no tengamos conciencia de que atravesamos todavía una sociedad feudal que hemos heredado desde que nacimos como nación y que el tema de la tierra es uno de los temas fundamentales de nuestra estructura económica y tomamos conciencia a nivel de la sociedad, no nos vamos a dejar de sorprender por este tema. Estamos charlando con Miriam Gorman. ¿Estás bien? ¿Estás recuperada? Sí. Ah, bueno. Aprovecho para hacerte una última pregunta, un último tema, si me permitís, y te dejamos. Un minuto que tome un poquito de agua. Dale, sí. Cómo no. Bueno, es un lujo que nos estamos dando el de charlar con esta mujer de una extensa trayectoria militante, que bueno, fue parte de los equipos de trabajo de Ramón Carrillo, que se vinculó con René Favaloro y la última pregunta que quería hacerle estaba vinculada a la dictadura militar que también sufrió en cuerpo propio, ¿sí? Hola, acá estoy. ¿Estás segura? Si ahora, no. Ahora ya estoy. Bien. Bueno, gracias. No, le estaba comentando a la gente parte de tu extensa trayectoria militante y uno de los dos medios que llevamos adelante este programa de radio, La Retaguardia, estamos transmitiendo en vivo ahora a través de las redes sociales para que la gente pueda ver los juicios por crímenes de lesa humanidad. Ah, muy bien. Y le contaba, bueno, yo soy una de las víctimas. Le contaba eso a la gente y me preguntaba, me pregunto siempre si es verdad que estando secuestrada en el banco le dijiste a uno de los secuestradores que estabas tranquila porque había existido Núremberg. Exactamente. Todavía hoy me sorprendo de mi serenidad en ese momento, pero eso le dije, ahí ya hubo un Núremberg, yo confío en la justicia. No me imaginé, eso era el 78, imagínate si me hubiera imaginado los juicios, estos que ni los soñábamos, porque supera un Núremberg de edad. ¿Lo seguís más o menos los juicios? Más o menos, sí. Más o menos, no. Como uno los ha vivido, a veces he dado algunas cuestiones irritantes. Claro. Miriam, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Un abrazo fraterno a todos los oyentes y a pensar que el plato no es solamente la milanesa con puré de ensalada, sino que hay gente que trabaja, que hay trabajo esclavo, que hay acceso a la tierra, que hay necesidad de subvencionar y estimular la producción de los alimentos y que tenemos que volver a la cocina a elaborar nuestra comida y a rescatar las comensalidades. Nos vamos con ese mensaje. Entonces, muchísimas gracias. Un abrazo. Al contrario, chao. Hemos escuchado con muchísima atención a Miriam Kurganov de Gorban. Una genia, sí. Todo lo que se dispara cuando alguien se pone a hablar de ni siquiera hablar de soberanía alimentaria, hablar de nutrición. Cuando empezamos a hablar de eso, donde en general nos... cualquier persona que suele ir al nutricionista o la nutricionista termina con una dieta donde te ofrecen, por ejemplo, estas cosas que hace la industria de tu porción justa, ¿no? O te dicen, comete una tostada de pan negro Bimbo con un poco de queso Kazan Creme Light. No, estas cosas son como básicas, ¿no? Es lo que te ofrecen constantemente y no se contempla, primero, que eso no es alimento, y segundo, que cada cuerpo es distinto, digo, y todos los disparadores que empiezan a surgir a partir de acá, acceso a la tierra, alimento, volver a la cocina, todas estas cosas son impresionantes y Miriam Gorbán lo explica con una claridad impresionante a sus 89 años. Escuchando a Él mató a un policía motorizado. Mirá, escúchame. Hola. Sí. Suenan las 11, el reloj pisa las 11, sí. Y yo cambio alergia por alegría. Mirá. Eso es porque estás escuchando a Él mató. Viste, la gente que le gusta esta banda le dice Él mató. Sería Chiquil, ponele. Ahora soy ¿Cómo sería en inglés esta banda? Shekill Chips. Ochentosol. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La inclusión laboral travesti trans es ley en Argentina. Con 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, la Cámara Alta sancionó la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans Diana Zacayán Loana Berkins y es pionera en el mundo. El único voto en contra fue del senador cordobés del PRO, el radical Ernesto Martínez. Ratifican la suspensión por 90 días del decreto que declara como servicio público a Internet, a la telefonía fija y móvil y al cable. El fallo de segunda instancia inhibe al gobierno de poner topes a los aumentos a los servicios que brindan las grandes empresas de Internet, telefonía fija y móvil y TV paga. El gobierno bonaerense multó por más de 40 millones de pesos a Rappi, Globo y PedidosYa por explotación laboral. Como contrapunto, en la ciudad de Buenos Aires, el oficialismo porteño el año pasado votó una ley redactada a pedido de las empresas de delivery donde reconoce la autonomía de los trabajadores. Se espera que este año el Congreso Nacional regule la actividad mediante la sanción de una ley. Paro con desconexión en todos los medios de la provincia de Córdoba. Trabajadores y trabajadoras de prensa paran desde la medianoche porque llevan 3 meses negociando paritarias con escalas vencidas. La medida de fuerza fue ratificada esta mañana por el CISPREN, el gremio de prensa, ante el Ministerio de Trabajo. La modalidad es sin asistencia a los lugares de trabajo y sin teletrabajo desde los hogares. Nueve argentinos entre 99 desaparecidos por el derrumbe de un edificio de 12 pisos en Miami. La tragedia ocurrió cerca de Miami Beach, en un edificio ubicado a pocas cuadras de la zona denominada como la Pequeña Buenos Aires, donde residen numerosos compatriotas que emigraron en 2001. Ya son 4 las personas muertas. ...24.463 nuevos casos de coronavirus... ...suman más de 4.350.564 las personas que se han contagiado... ...y se recuperaron en todo el país... ...de ellas 3.967.633. Se acerca el 26 de junio, que probablemente debería ser el día de la represión. Este tema estaba en el primer disco de Los Violadores. Semanas largas. y hablaba de represión en los primeros años de la democracia. Todo el mundo festejando la primavera democrática y un grupo de cuatro muchachitos. Quejándose por el sistema. Este disco fue conocido básicamente por este tema. Pero cuando sacaron el siguiente, que se llamaba Y Ahora Qué Pasa, con seguramente el tema más conocido de la banda, hicieron temas como este. Sonaban así de mal. Pretendían ser los Clash argentinos. Fueron para muchos de nosotros y nosotras adolescentes en aquella época la puerta de entrada a descubrir a The Clash. Así que eso solo ya vale que escuchemos a Los Violadores. La gran letra, de las mejores letras de la historia del rock nacional, para mí, la que acabamos de escuchar. El nombre duro de la banda, ¿no? El nombre duro de la banda en los primeros afiches callejeros. No había flyers en ese momento. En el 82, dictadura todavía, se publicitaban como Los Voladores. Pero sacaron un disco que, para quienes lo seguían por su impronta punk, fue una traición. Con teclados, ¿entendés? Comienza el juego. Fuera de sector se llamaba. Su señoría atenta observa desde el viso. Negras y blancas hay como en el ajedrez, solo que la vida en juego hasta esta vez. No hay límite de tiempo, pero hay determinación. Libertad para mover las piezas, pero sin esperanza que haya un ganador, porque este juego es lo que siempre fue, una bota pateando el tablero de ajedrez. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Siempre las elige el mejor jugador. mismo. Para cuando una nueva opción mejor sería estar más allá del bien, más allá del mal, más allá. Pero se va viendo cómo aprenden un poco a tocar los instrumentos. Y aquí ya hay un disco mucho más elaborado. Que se llamaba Mercado Indio. Ya estamos en los 90, ¿eh? Todos conocemos como Piltrafa. El cantante en realidad se llama Enrique Chalar y el guitarrista le dicen Stuka. Están hablando del paso. Veo sus escaleras, tengo sus sueños, millones de seres de polietileno, los semáforos ordenan, mi teléfono suena. En el 88 un juez federal muy, muy facho, el juez Alberto Piotti de San Isidro, les mandó una razzia policial a un show en un boliche de San Miguel. Y ellos le respondieron con una canción. ¡Contra la pared! Bueno, sin dudas hay que volver atrás para encontrar la canción más emblemática de la banda. Tenés que haber visto La Naranja Mecánica de de Kubrick para entender la letra. En algún momento se juntaron con un tenor. Sí, sí. Estos que apenas, si con mucho esfuerzo y muchas ideas, pero también con limitaciones musicales, podían tener una banda de rock. Se juntaron con el tenor Carlos Simon e hicieron cosas como esta. Una versión de la Novena Sinfonía. Imagínate un montón de sacados ahí abajo con la cultura de escupir como un gesto amigable hacia el escenario, coreando la Novena Sinfonía de Beethoven. Shine, Y así nos vamos acercando hasta las 12 con este bloquecito musical que tuvimos escuchando a Los Violadores, ni más ni menos. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. ¿Dónde está el separador del boludeo? Sí, bueno, hoy dije no, ya si pongo hoy para anunciar el boludeo, se va. Ya no tengo defensa, digamos, ¿no? Ya sería un ataque personal. Lejos de eso estamos, así que nos metemos a darle la bienvenida ya a Graciela Inés. Bien, me hiciste acordar el segundo nombre, a Graciela Inés Carballo, que ya está en línea para hacernos sus sugerencias culturales para el fin de semana. ¿Cómo estás, Gra? Buen día, compañeros. Esta es el mucho boludeo de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. No, para nada, para nada. Bueno, a ver, una cosa. ¿Viste Masterchef? Porque vos cocinás también. No, viste no, ¿sabes qué? No me enganché demasiado con Masterchef. Vi algunos capítulos y me pareció tan reality que tiene poco de cocina. Uh-huh. Eso es lo que me pasa. Y a mí los reality mucho no me enganchan, el chusmerío y todo eso. Claro. A ver, contame, ¿qué pasó? No, nada. Me sigue sorprendiendo que millones de personas al mismo tiempo vean programas así, nada más. Mira, Gra, yo te cuento, primero te saludo, pero te cuento que Fer, hola, Pedrito, ya es la segunda persona a la que le pregunta por Masterchef. Me preocupa que en la próxima entrevista del programa también pregunte. A Leo Santillán no. O sea, es como mucho, quedó no, como... No, me mata Leo, me vino un... No, podés preguntarle a tu amiga Rosaura Barletta, si querés, que no se pierde un solo capítulo de Masterchef. Y después me deja sin argumento, porque yo la verdad que no me engancho, me aburro. Ese es el problema, no me pasa por ese lado. Bueno, arrancamos con las sugerencias de esta semana, ¿te parece? Dale, si querés poné una cortinita. ¿Quién no conoce esta música amenazadora? Pero en realidad yo voy a ser consecuente con un pedido de Pedro Ramírez Otero. Para mí sus pedidos son órdenes. Me encanta. Y la vez pasada él pedía que habláramos un poco de precuelas, secuelas y lo que es más grande, esta expresión en inglés que abarca ambas, que es spin-off también. Y para hablar, traje dos ejemplos para hablar de esta, primero conceptualmente, bueno, todos sabemos lo que es una precuela, una secuela, pero la idea de spin-off es un poco más grande, porque literalmente en inglés la traducción sería salpicadura, podemos también traducirlo como consecuencia, es decir, se trata de aquellas obras donde aparece a posteriori de la obra original una consecuencia, que puede o no ser una precuela o secuela. ¿Por qué? Porque la precuela o la secuela suponen, digamos, que nos enteremos de cómo empezaron o cómo siguen todos los personajes, todas las situaciones. Pero cuando se toma una parte, digamos, ya se salen de esta definición. Por eso la idea de spin-off. Y la primera que tomamos es El Padrino. Todos sabemos que fue una película dirigida por Francis Ford Coppola con libro de Mario Puzo. Hay tres El Padrino. La primera es del 72, la segunda del 74 y la tercera del 90. Que haya sido Coppola su director es casi una casualidad, porque Coppola estaba muy endeudado con Paramount, que fue la productora, uh-huh. Y bueno, al final a regañadientes aceptó rodar con un bajo presupuesto esta película. De hecho, Marlon Brando, que fue el actor más importante, el que encarnó a Don Vito Corleone, cobró un cachet muy inferior al que estaba acostumbrado. Y les digo algo más, el elegido en primera instancia para filmar El Padrino, para dirigirlo, fue Sergio Leone, que es este director de Spaghetti Western, que la verdad que son horribles, la mayoría, así que nos salvamos. Bueno, ¿cuál es la idea que me hace hablar del Padrino y de presentar acá la idea de precuela y secuela? Primero, que está considerada mejor película El Padrino 2 que la primera, es decir, que El Padrino. No sé si ustedes están de acuerdo con eso. ¿Puedo admitir algo? Mirá, sí, mi consigna para el día de hoy, me la bocharon, era qué películas que vio todo el mundo vos no viste. Una de las que no vi es El Padrino, no la vi. Bueno, ninguna de las cuatro. ¿Cómo de las cuatro? ¿Son ni, tres? De las tres, bueno, ni siquiera sé. No tienen idea. Ni siquiera sé que son ¡qué susto! Tres. ¡Qué susto! Bueno, Tebele, entonces te podemos amenazar tranquilamente con frases porque... Claro, yo dije la vez pasada que en mi familia se usan frases de Esperando la carroza, también de La ciénaga, y también usamos frases del Padrino, como por ejemplo, te haré una oferta que no podrás rehusar, tené a tus enemigos cerca, a tus amigos cerca, pero más cerca a tus enemigos, cuida a la familia, bueno, hay muchas. Por favor, Fernando Tebele, tarea para el hogar, o sea, no podés vivir hasta esta altura de la vida sin haber visto El Padrino, por lo menos la 1 y la 2. Pero bien. Lo distintivo es que El Padrino 2 es considerada mejor película y de hecho fue más premiada que El Padrino 1, que la primera, digamos, que no es el 1, sino El Padrino, simplemente. Claro. Y lo llamativo es que El Padrino 2 no es una secuela del Padrino, sino que es a la vez una secuela y una precuela. ¿Por qué? Porque aparece, digamos, narrada la continuidad de la vida de Michael Corleone, que es el heredero de Vito, pero además aparece también la historia, la prehistoria de Vito Corleone, por qué se va a América, etcétera. Y El Padrino 3 es del año 90, es como una especie de plus que a mucha gente no le gustó. La verdad que mucha gente... No, a mí me gustó, pero mucha gente no quedó así como conforme. No está a la altura de las primeras, eso está clarísimo. Como la mayoría de las películas número 3 podría hasta estar de más. Sí, igual cada tanto aparece la versión de que Coppola estaría por rodar la cuarta, que ya sería... Viste, yo sabía eso. vos tenés, periodismo, tenés línea directa. Periodismo de anticipación, con Guillote tenemos buena relación. Bueno, tal cual. Guillote tuvo que ceder algunas, es una película, todos sabemos, menos Fernando Tebele, que es una película que retrata la mafia italiana que llega a Estados Unidos, que se radica en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, casi todos provenientes de Sicilia, y hay algunas cosas llamativas. Una cosa muy llamativa es que en la primera Coppola hizo un acuerdo con la Asociación de Residentes Italianos en América para que la palabra mafia no apareciera. En toda la película no se nombra la palabra mafia. Se habla de las familias, de las siete familias, pero nunca se nombra la palabra mafia. Otra cuestión distintiva es que Coppola, como estaba bastante reducido con el presupuesto, por ejemplo, su hija Sofía Coppola aparece en las tres películas. En la primera, haciendo de niño, de hijo de la hermana de Michael Corleone. En la segunda... haciendo el papel de niñita, y en la tercera haciendo el papel de Mary, la hija de Michael Corleone. Y también su hermana aparece en las tres películas, Talia Shire, que es la hermana de Michael Corleone y de Santino y de Fredo. Bueno, hay varios actores que aparecen en la 1 y en la 2 y que no aparecen luego en la 3. Es el caso de John Cassavetes, que es Fredo, el hermano menor. También el caso de Robert Duvall, que hace el papel de Tom Hagen, y para la tercera lo matan porque no arregló, digamos, el cachet del contrato. Por supuesto, Marlon Brando aparece solamente en la 1, y en la 2 hay una curiosidad, que es el actor y formador de actores Lee Strasberg, que tenía también un altísimo cachet para trabajar en el cine, y que, bueno, como la uno había sido tan exitosa, aparece haciendo el papel del mafioso, bueno, Simon Roth. Ya sé a quién matan en la tercera. Recomendaciones con spoiler. Claro. Mira, perdón, matan a tantos que acá no spoileas nada, porque la verdad que se mueren tantos. No voy a decir cuándo se muere cada uno, pero la verdad que sangre corre a raudales. Real. Si tuviéramos tiempo, te diría que mi película mafiosa favorita es Carlitos Way, pero la dejamos para cuando hagas el bloque con De Palma, como hablábamos. Sí, vamos a nombrarla esta. Bueno, vamos a la segunda, donde hay precuela, secuela y de todo. Bien, también reconocible por la musiquita, me parece. Sí. ¿Esa la viste, Tevele? Sí, Breaking Bad, sí la vi. Ah, bueno, bien. Porque estamos hablando de Breaking Bad, la serie exitosísima que tuvo 5 temporadas, 62 capítulos, fue del año 2008 al 2013. Bueno, la historia principal es Walter White, encarnado por Bryan Cranston, que era ya un gran actor cuando llega a Breaking Bad, no tan reconocido, pero sí era un actor de teatro y de televisión importante. Bueno, Aaron Paul, que encarna a su compañero de aventura, Jesse Pinkman, Anna Gunn, que es la esposa de Walter, otra gran actriz de teatro, y bueno, el director y realizador es Vince Gilligan, por cargo de Sony, de la empresa Sony. Uh-huh. Bueno, esta serie fue muy exitosa, ahora es bastante cuestionada, han salido críticos que dicen que Breaking Bad ha sido una serie sobrevalorada, pero yo sigo insistiendo en su calidad. Me parece que no solamente la historia, digamos, vale la pena, sino la manera de narrar esta historia, la música, la producción, todas estas movidas que hicieron en Albuquerque, en el estado Nuevo México, que es horrible realmente el paisaje, y bueno, ellos supieron darle una mirada artística muy interesante. Bueno, básicamente es la historia de un profesor de química de una escuela secundaria que enferma de cáncer de pulmón, y para empezar a juntar algo de dinero, porque piensa que se va a morir, empieza a fabricar metanfetamina y se mete, por supuesto, con el narcotráfico muy presente en esta zona. Esta serie, que para mí es una de las mejores que ha habido, tiene dos, en realidad tiene más secuelas, precuelas, copias y demás. Por ejemplo, tiene una espantosa, pero espantosa, que hizo la cadena Caracol de Colombia, que se llama Metástasis. Es horrible. Ni se molesten en verla, yo ayer estuve viendo algún capítulo, pero no vale la pena. Pero sí la que tiene, que es una precuela, o mejor dicho, un spin-off, porque toma a dos de los personajes, aunque aparecen varios, es Better Call Saul, mejor llámalo a Saúl, que es la historia del abogado de este fabricante de metanfetamina. Bueno, ya va por 5 temporadas y se viene la sexta. Es muy buena, a mí me gusta mucho, yo la estoy viendo. Pedro también, no sé vos, Fer, si la viste. Yo la empecé a ver, me cansó la lentitud del primer capítulo, pero tengo que darle alguna chance más. Sí, ponele fichas porque está bueno. Y lo que para mí no estuvo tan bueno, es la película, que se hizo con mucha, o sea, se filmó muy en secreto. Vince Gilligan no quería admitir que estaba filmando una película, de hecho hizo todo un cameo para decir que estaba filmando otra película, pero bueno, la película se llama El Camino, a Breaking Bad Movie, o sea, el título es en castellano, y es la continuidad de un personaje que es Jesse Pinkman, después de toda la resolución de la serie, Jesse aparece, bueno, y es como sigue la vida de Jesse. Esta tiene algunos flashbacks, algunas vueltas atrás sobre algunos personajes, por ejemplo, no temporales, es decir, no es que aparecen estos personajes en el presente de Jesse, sino que están aludidos, y bueno, se ve que quedó en buenas migas Killigan con los actores, entonces van apareciendo en los recuerdos de Jesse. Uh-huh. A mí no me pareció, ayer decía Pedro una frase muy sabia, no me pareció una gran película, pero para los que quedamos manija, estuvo bien, claro. ¿No, Pedro? Exactamente, así es. Y con la serie Metástasis, con la versión colombiana que decías, tiene una sola cosa que le damos la derecha, que es que el personaje principal se llama Walter Blanco. Claro. Me parece que está muy bien. Muy bien. Tenemos, una gran traducción. Tenemos tiempo para una más. De las tres. Bueno, entonces les voy a recomendar, sin lugar a dudas, una película argentina que yo te dije ayer, El Mundo de Clarita, pero se llama El Universo de Clarita. Es una película de Tomás Lipgott, ya lo conocíamos, es un documental, él ya hizo un documental que a mí me encantó, que se llama Moacir. Ahí está Clarita. Bueno, Clarita es una niña rosarina, Tomás estaba interesado en filmar algo que tuviera que ver con qué hacen los chicos, a qué se dedican los chicos, y se enganchó con el proyecto Miradas, que tiene un taller de astronomía en Rosario, y lo que hace es recorrer varios lugares de interés astronómico del país por distintos motivos, ya sea por los observatorios, por los lugares privilegiados para ver determinados fenómenos, como eclipses y demás, o por la presencia de meteoritos. Es una película que está pensada para chicos de 10 años en adelante, o bueno, o chicos más chicos que se interesen por la astronomía, pero está también muy buena para los adultos. En este momento está en varios cines, los que se animen a ir al cine la pueden ver en el cine, y también está en la plataforma Cinear. Realmente es muy linda la recorrida por los lugares argentinos, está muy buena, siempre y cuando, por supuesto, te interese de alguna manera la astronomía. Así que, bueno, nos quedamos con esa, chicos. Uh-huh. Bien. Recuerden que Cinear es casi gratis, 90 pesos sale el alquiler de esta película. Claro, y hay un montón de películas igual que son gratuitas, que no tenés que pagarlas, ¿no? Ahí, en la plataforma. Exactamente, hay muchas que están en forma gratuita en la plataforma, y esta, como es un estreno, como se está dando en los cines, por ahora se puede mirar al costo de 90 pesos. Que es solo el costo de lo que sería ir al Gomón hoy. Sí, ¿no? más o menos. Solo que, bueno, si la querés ver en tu casa, no tenés los descuentos que tiene el Gomón. Igual no está funcionando todavía pleno el Gomón, así que no se enganchen a ir sin mirar, a ver si el día que miran está funcionando o no. Pero bueno, esta película también está en algunos cines, por esto del cupo de películas argentinas que hay que ver, también está en algunos cines comerciales. Bien, ya tomamos nota de todo, Graciela. Podemos emprender el camino hacia el fin de semana un poco más guiados por tus sugerencias. Te mandamos un abrazo. Gracias. Un abrazo para ustedes, compañeros. Graciela. Inés Carballo ha pasado por aquí con sus sugerencias en torno del arte, que podés ver allí, algunas cosas más a mano, otra menos a mano, pero lo importante es que están ahí y hay que saber buscar, ¿no? La zona duerme en un corte de luz.

y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría, aunque me arrastre. Si aquellas canciones que escuchábamos de Hermética eran Furia, ya esta canción nos deja la tristeza, ¿no?, de la ausencia. Que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. En esa imagen de el mano a mano en una de las subidas, el cara a cara en una de las subidas al puente antes de que se desatara la represión, ahí donde está ahora esa pintada, ese mural en una de las paredes, había mucho más que la simbología de un puente al que no se podía subir, ¿no? Ustedes acá no entran, ustedes acá no suben. Lo habían dicho los funcionarios los días anteriores. Y ellos fueron igual porque no se querían quedar afuera. Por eso la cacería, por eso los persiguieron hasta donde pudieron. Era la simbología de correrlos y alejarlos, lejos, lejos, lejos, que no se puedan ver, que se metan en los barrios. Y después de los años que pasaron, los responsables políticos siguen en la escena actual, ¿no? Y siguen siendo recontra premiados con cargos y con espacios, a veces en las sombras, pero espacios de suma participación y decisión, ¿no? Don Felipe. Gracias por venir. algunos de esos puentes se reconstruyeron con los planes sociales. Nunca alcanza, pero se calmó la cosa. Nunca volvió a explotar como en aquel 2001. Darío y Maxi, 19 años después. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Bueno, tenemos bocha de mensajes que vamos a meter todos en el final mientras nos vamos preparando para el cierre. Espérate, tengo acá uno, le quiero dar cupo a Pau, que dice: ahora vamos por la legalización de la marihuana para uso recreativo, por la salud trans, por los servicios públicos. Y sacar a Dios de la Constitución. Ah, el nivel de manija que tengo, dice Pau. Porque la consigna de hoy fue para vos, ¿cuál es el próximo derecho a conquistar, no? Exacto. Lachi dice, con respecto a la consigna, lenguaje de señas en todas las escuelas y facultades y mientras tanto capacitar a todos los profesionales en este tema. Valeria de Villalugano dice, hermosa la entrevista con la nutricionista, el próximo derecho... el ingreso universal. Habrás, ¿cómo? ¿No está ya el ingreso universal? Tanto que hablaste de eso el año pasado. Ingreso universal, dice Valeria de Villalugano. Todavía no está el ingreso universal. Luis de Villa Crespo dice... saludo a Andrés, gran incorporación de Hora Libre. No, eso es para otro programa. La próxima conquista, dice, cupo laboral a madres solteras. Cupo laboral a madres solteras, dice Luis desde Villa Crespo. Y a ver, yo creo que no tengo. Tengo más por acá, tengo por acá un mensaje de Irene que dice: el próximo y necesario, diría que imprescindible derecho a adquirir, es el plebiscito vinculante para poder tomar las decisiones que nos definen como sociedad y el futuro de ella. Y que no se hagan acuerdos entre gallos y medianoche, donde los que dicen representarnos piensan en sus propios intereses o hacen intercambios de favores para que tal o cual ley se apruebe o no. Juan de Vicente López dice: el próximo y necesario, diría que imprescindible derecho a adquirir, es el plebiscito vinculante para poder tomar las decisiones que nos definen como sociedad y el futuro de ella, y que no se hagan acuerdos entre gallos y medias noches, donde los que dicen representarnos piensan en sus propios intereses. Ah, perdón, Irene. Estás diciendo Irene. Lo mismo que yo, hombre. Ah, ya lo leí. Lo mismo, exactamente. Y era Irene, aparte, yo dije Juan, cualquiera. Ah, inventaste. El derecho a delinquir. Me refiero a sin consecuencias legales. En este país delinquir es un privilegio de pocos que después encima son electos presidentes, senadores o jueces. Doble privilegio. Así que habría que democratizar el delito. Que todos podamos elegir ejercer nuestro derecho a cometer un delito sin consecuencias legales. No pido mucho. Solo una elección del ciudadano con la pena menor a la prisión perpetua y sin daño físico a terceros. Vale reventar bancos, mesas de dinero, atentados a la moral pública y al patrimonio cultural de la nación, estafas financieras varias, hackeos informáticos y hasta cesación de pagos de todo tipo de deudas, incluso impositivas. He dicho que sea ley, nos dice Fernando. Y hay gente que se suma al pedido de marihuana. Uy, sí, marihuana legal e iglesia fuera del Estado. Y agrega ley de acceso a la tierra, nos dicen Julián de Villaluro. We'll be right back. nos vamos. Se terminó la semana de una nueva segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos. Si pasaste por aquí en la semana, escuchaste con diferentes voces que te hablamos de Manuel Belgrano desde las preguntas de niños y niñas, y escuchaste al Nano Balbo responder. Toda la semana nos cruzaron Darío y Maxi, la escuchaste a Vanina Costecchi, la hermana de Maxi. Está sin señal Leo, por eso no lo escuchamos hoy. Hablamos de la reforma judicial con mirada feminista. Escuchamos voces de Cuba. Hoy estuvo Miriam Gorban por aquí. Él es Pedro Ramírez Sotero, yo soy Fernando Tevele y estamos los viernes al aire de este programa que emprendemos conjuntamente La Retaguardia y Radio Sur. Las oficiales que vieron morir a Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se acabó. Sin embargo, por el viejo Santiago, bueno, sucio bodegón, dice que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león y cuál es el Manuel. Panamá, Panamá, llanto a los sufrimientos de un pueblo se aboja en el mar. Nos vamos a volver a encontrar el lunes a las 10 de la mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Nos fuimos. Chau. Chau, chau. Bajate nuestra